Como te dije, sos un ángel para mí, sos un ángel para el mundo. Ya nos iremos a ver. No sé cuándo te reintegras, pero bueno, estamos en contacto. Te quiero mucho, cuídate y gracias por todo, Adriana. Como te dije, si estoy de pie, por tus palabras que no me olvido. Dale un beso, te quiero mucho.